Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el Cuerpo de Consejeros Económicos y Comerciales acreditado en Corea depositó el día 7 un cesto de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje.